Un gran ventarrón que sube la montaña, soplando las hojas de un viejo campano, va llevando el rocío de la madrugada, avivando el fuego antiguo de esta selva anciana. En las hojas rebota una ranita dorada.